a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. ¿Nos vamos, Diego? Sí, nos vamos hasta el próximo martes, ¿no? ¿Hasta? Sí. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Puede ser que estemos terminando tiempo o estoy soñando? Todavía no terminamos, así que no tengo... ¿Pero estamos llegando a tiempo? Sí, todavía no. No quiero ver el reloj. Te juro que todavía nos quedan 5 minutos hasta las 8:30 el horario. Es lo que deberíamos hacer. ¿Es lo que deberíamos hacer siempre? Sí. Bueno, tenemos algunas invitaciones para hacer. Anuncios. Yo voy a tirar la mía. Dale. Toca Abre Palabra, este trío vocal perteneciente a UPA, Músicos de Movimiento. Una especie de encuentro de mujeres. Va a estar ahí también Romina López, entre Andrea Martínez, Clara Presta y Celeste, una de las chicas que toca en... no me sale ahora. Bueno, no importa. Qué contundente tu data, ¿eh? Déjame. No, seguimos. Pero, sigue la data. Déjalo progresar. Igualmente, en Las Nanas. Exactamente. Celeste que toca en Las Nanas. Así que va a ser una tocada de mujeres. ¡Epa! Sí. Es la primera vez que inventamos algo tan divertido. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, esto va a ser el día jueves. Sálvate solo, Diego, dale. El día jueves a las 21 horas en la Facultad de Lenguas, ahí en el auditorio. En la Facultad de Lenguas. Sí, ajá, qué apropiado. No, un alimento no perecedero. No perecedero. Bueno, así que están todos y todas invitados. Sí. O ropa. Siguiendo la tónica, yo voy a invitar y voy a mandarle un saludo al amigo Matías Barnes, que nos estuvo escuchando y nos estuvo saludando por lo que venía haciendo el programa. El Mati Barne va a estar coordinando un evento mañana miércoles a las 10 de la noche en Bordes, Espacio Cultural Marcelo T. de Alvear, 837, que se llama Los Miércoles Abiertos. Es una mesa de discusión y declamación poética en la que entre algunos poetas va a estar Ceferino Lisboa, que estuvo leyendo acá en el programa. De pan comido. Y cierran con un acústico de Un Día Perfecto, de la banda Un Día Perfecto para el Pez Banana. Bueno, va a estar ahí. ¿La primera vez que se hace? Es la primera vez que sale. Empieza el ciclo. Va a ser todos los... La idea es que sí. Todos los miércoles. Déjenme saludarlo a Facundo Vereda, que se comunicó con el programa y nos manda saludos ahí de barrio. Parece que sí, integrante de esta radio, se siente identificado cuando hablábamos del robo a Uzi, porque bueno, él tuvo un robo que no fue como el de Uzi, creo que fue más un manotazo a través de una ventana, pero bueno, sí. Fue víctima de la delincuencia. La inseguridad que... Una víctima más. Todos los días. Andrés, bueno, ¿qué tenés? Yo tengo, para comentarles, se va a hacer el 4, 5 y 6 de junio, ahora el fin de semana, en la Facultad de Filosofía. No va a haber una toca de mujeres. No lo sé. Pero va a quedar eso. En todo caso, si la hay, va a ser en el marco de un encuentro por... La educación por el cambio social, esto, y también va a haber un encuentro de estudiantes de organizaciones de base. Esto está organizando por varias agrupaciones, las que no recuerdo todas, pero dos de ellas son el ANDEN y la Federación de Argentina de Estudiantes de Agronomía. Y bueno, se está haciendo también la Semana del Bicentenario acá, organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información, la Agrupación Arcilla. Semana esperada esta también, ¿no? Claro, el lunes que viene, el lunes 7 es el Día del Periodista, así que prepárense para ver un recorrido por la televisión de un montón de tipos diciendo lo difícil que es hacer periodismo en esta época, en Argentina, pero que sin embargo, bla, bla, bla. Bueno, ese día va a estar Gabriel Fernández, periodista de La Plata, acá dando un taller llamado 200 años de periodismo, y más cerca, el viernes a la tarde, eso va a ser a las 6 de la tarde, y este viernes a las 6 de la tarde va a haber una charla dentro de este marco de la Semana del Bicentenario, llamada Antes, Durante y Después, con María Pía López y Diego Tatián. ¿Dura solamente una hora la charla? ¿Por qué? No, digo, por las 7 viene Ciego de Espejo, no sé si... Bueno, ya hablamos de Ciego de Espejo. Solamente quería decir... Me acuerdo una vez cuando... una lástima que no esté Pablo Carrizo. Porque María Pía López, un intelectual de Buenos Aires que había venido una vez, yo la vi una vez en una charla, una jornada que se llamaba La Revolución, un Sueño Eterno, que organizaba la Arcilla hace muchos años, que había organizado, digo, lo de Pablo Carrizo, porque cuando él estaba en esa agrupación, Y vino, y había una charla que contó una anécdota, no sé si era como anécdota, pero en un momento que creo que en Inglaterra un grupo de anarquistas en una singular acción de protesta contra un local de comida rápida, creo que McDonald's, habían ido, supongamos, 5 juntos en varias cajas al mismo tiempo y habían pedido, qué sé yo, un Big Mac, pongamos. Y habían pagado todo con moneda de 5 centavos. Lo que eso le... Para el modelo de rapidez que tiene instalado McDonald's y tan organizado, digamos, hacia adentro, eso le significó que tuvieron que cerrar el local un rato porque se le empezó a atorar todo, porque tanto cambio, tanto... Imagínate que te daban 100 monedas de 5 centavos, que eso cuánto, y la tipa la tenía, o el tipo la tenía que contar, etcétera, etcétera. No, me pareció... Me acordé de María Pío. Un momento gracioso, pero son de esas cosas que no, como que quedan en eso. Pero bueno, es para discutir. Sí, después otro día discutimos que no queda en eso. Te tiró. Me pareció graciosísimo, pero digo, dedicate a otra cosa, ponete pantalones largos y échale bola. Bueno, ¿algo más? Fuimos Maximiliano Videla, Andrés Merlo, Diego Ruiz, Emiliano Peña, Chiapero el Oso en la... Gracias. En la operación técnica, por supuesto. Pablo Carrizo, que estuvo acá con nosotros, el gringo que estuvo visitándonos acá también. Quédense escuchando un poco de música. A las 8 viene Minorías Mayoritarias. A las 9, perdón, viene Minorías Mayoritarias, el programa de la agrupación Juan Amanso. Y a las 10, Radio Pichón. Y mañana vuelve la programación a las 9 con Marcapasos. Y lo que decía antes Maxi, sí, el viernes a las 7 de la tarde, el programa Ciego Los Espejos en su... ¿cuánto? Octavo programa ya de Ciego Los Espejos, el programa sobre producción festejamos cultural en Córdoba. Y prepárense porque me han dicho, se ha corrido la bola, que quizás haya algún día un programa especial conjunto entre Ciego Los Espejos y Viceversa. Lo vamos a ver. Nosotros volvemos el próximo martes, sería martes 8 de junio, a las 7. A 4 días del debut de la selección, sería. O sea, ya estaría terriblemente nervioso. No va más, Maximiliano. Martes 8 de junio, a las 19 horas, nos reencontramos acá por el 88.7 del Dial, y si no, por el www.radioredes.com.ar. Y en Radio Curva de Sal, si puedes, 99.5. Chau. Cariños a toda la gran familia de esta audiencia.